Sección 16 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 16. Mientras se bailaba la séptima anglés y los músicos sudaban de fatiga y los criados y cocineros preparaban la cena en casa de Rostov, un nuevo ataque de apoplejía acosaba al conde Besoukov. Los médicos declararon que no había esperanza, y acto seguido se leyeron al enfermo las oraciones de ritual, se le hizo comulgar y se dispuso todo en forma que pudiera serle administrada la extrema unción. Numerosos agentes de empresas fúnebres, atraídos por el olor de unos funerales espléndidos, se agolpaban a la puerta de la casa, a riesgo de ser atropellados por los carruajes que a ella acudían. El general gobernador de Moscú, que había enviado a sus ayudantes de campo diariamente, llegó en persona a enterarse de la salud del ilustre contemporáneo de Catalina. El magnífico salón de recepciones estaba lleno de gente que se inclinó respetuosamente a la entrada del general en jefe, quien, después de estar una hora a solas con el moribundo, atravesó la sala antes de marcharse, saludando a derecha y a izquierda. El príncipe Basilio le acompañaba diciéndole algunas palabras en voz baja. Cumplido este deber, volvió a la sala y se dejó caer sobre un diván, ocultándose el rostro con las manos. A poco rato se levantó, dirigiéndose precipitadamente a un largo y ancho corredor que comunica con habitaciones de la mayor de las princesas, y desapareció por él. Las personas que permanecían en la sala siguieron hablando por lo bajo, deteniéndose súbitamente y dirigiendo miradas curiosas a la puerta cada vez que ésta se abría para ceder el paso a algún visitante. «El momento ha llegado», decía un sacerdote viejo que conversaba con una dama, siendo escuchado por ella con veneración. «El momento ha llegado. Todo esfuerzo resulta inútil». «¿Llegará tarde la extrema unción?», preguntó la dama. «Es un gran sacramento», repuso el sacerdote, acariciándose suavemente la cabeza con su mano arrugada. La nieta segunda del enfermo acababa de separarse de él y apareció en la sala con los ojos enrojecidos, yendo a sentarse junto al doctor Lorrain, que estaba contemplando con curiosidad un retrato de la emperatriz Catalina. «Tiene sed», dijo la princesa. «¿Puedo darle a beber algo?» «¿Ha tomado la poción?», preguntó Lorrain. «Sí». El médico dijo mirando la esfera de su breguet. «Tomad un vaso de agua caliente y echad en él un poquito», y acompañaba la acción con sus dedos huecos, de cremor tártaro. «Permanecerá firme hasta el último golpe», decía un médico alemán a un ayudante de campo. «¡Qué hombre tan robusto!», exclamó su interlocutor, añadiendo por lo bajo. «¿A quién irán a parar sus riquezas?» «Quizás a su última querida», murmuró el alemán sonriendo con franco cinismo. La puerta volvió a abrirse. Era la princesa segunda, que después de preparar la tisana entraba en la habitación del enfermo. El médico alemán se aproximó a Lorraine. «Aún podrá durar hasta el amanecer», dijo. Lorraine frunció los labios e hizo un gesto negativo con el índice. «Esta noche a la una», añadió por lo bajo, orgulloso de su ciencia, que le permitía precisar exactamente la situación del agonizante. El príncipe Basilio, luego de atravesar el corredor, penetró en la estancia de la princesa. En ella era casi de noche. Dos lámparas opacas brillaban delante de unas imágenes colocadas encima de un altar que despedía un agradable olor a flores. La habitación era elegantísima, y en su fondo se descubrían las colgaduras de un lecho alto y capaz. «¿Sois vos, primo?», dijo la princesa. Y se levantó alisando los cabellos tan correctos y tan lisos que parecían pegados a su frente y embellecidos por una mano de barniz. «¿Qué hay?», preguntó. «Me habéis asustado». «No hay nada de particular, pero he venido para hablar contigo de nuestros asuntos, querida Katiche». Y prosiguió, dejándose caer sobre el sillón que ocupaba antes la princesa. ¡Qué hermosa temperatura tienes aquí! Vamos, siéntate a mi lado y hablemos. ¿Qué me dices? Esta frase debía hacer alusión a muchas cosas, porque el primo y la prima se miraron y se comprendieron, abordando acto seguido el asunto que los reunía. «Ya sabes, Catalina», dijo el príncipe, «que vosotras tres y mi mujer sois los únicos herederos directos. Comprendo todo lo que esta cuestión tiene para ti y para mí de enojosa, pero he pasado de los 50 años y necesito preverlo todo. Te advierto que he mandado buscar a Pedro. Ha sido exigencia de su padre». El príncipe dirigió sus ojos a la princesa, que respondió como si nada hubiera oído. «Yo no ceso de dirigir fervientes plegarias a Dios para que el conde se salve y para que su alma se aleje del mundo sin padecer ningún sufrimiento». «Sí, sí», replicó el príncipe con mal humor, «pero el negocio es otro y tú lo conoces. El conde ha hecho el invierno último testamento, nombrando a Pedro heredero universal de su fortuna». «Bah, ¿ha hecho tantos testamentos?», interrumpió la nieta con perfecta tranquilidad. «En último caso, el testamento quedaría sin efecto, porque Pedro es hijo natural». «¿Y qué haremos nosotros?», exclamó el príncipe con viveza, «si el conde pide al emperador, por medio de una instancia, la legitimación de su hijo. El conde ha prestado bastantes servicios para que esto se le conceda». La princesa sonrió como si quisiera dar a entender que su interlocutor no estaba tan al tanto de las últimas noticias como ella. «Ya diré más», añadió el príncipe. «La instancia se ha visto, pero aún no ha sido remitida al emperador. Falta ahora descubrir si existe o si no existe. Si existe, cuando todo termine se registrarán los papeles del conde, se encontrará el testamento y será remitido juntamente con la instancia al emperador. Y si esto sucede, no lo dudes, el emperador legitimará a Pedro». «Eso no es posible. Yo soy una mujer y por consiguiente una imbécil, según vuestro juicio. Pues, sin embargo, estoy segura de que un bastardo no puede heredar nada. ¿Cómo ha de heredar un bastardo?». «No quieres comprenderme, Catalina. Y no digo no puedes, porque tú eres inteligente. Si el conde obtiene la legitimación, Pedro será conde de Bezúkhov y toda la fortuna caerá en sus manos. Si el testamento y la carta existen, a ti te quedará solamente el consuelo de haber sido buena, devota, etcétera, etcétera. Esta es la verdad». «Sé que el testamento existe, pero sé igualmente que no es legal. Sin duda me creéis una idiota, primo», añadió la princesa, creyendo que había estado muy sarcástica y muy espiritual. «Querida Catalina», repuso el príncipe con marcada impaciencia, «no he venido aquí para mortificarte, sino para ocuparme de tus propios intereses. Eres una parienta muy buena y muy amable, y te repito por centésima vez que si el testamento y la instancia existen, tus hermanos y tú dejaréis de ser los herederos. Si desconfías de mí, pregúntaselo a las personas competentes. Yo acabo de hablar con Duistre Onotrievich, que lleva los negocios de la casa, y me ha dicho lo mismo que te repito ahora». La luz se hizo de pronto en el cerebro de la princesa. Sus labios fruncidos palidecieron, y el tono de su voz, que trató en vano de reprimir, puso de manifiesto su angustia. «Estaría bueno. No he pedido nada, ni quiero nada. Ese es el reconocimiento y la atención que tiene por los que se lo hemos sacrificado todo. Perfectamente. Por fortuna, príncipe, yo no tengo necesidad de nada». «Pero no eres sola. Tienes a tus hermanas». «Sí», continuó ella sin escucharle. «Hacía mucho tiempo que tenía noticias de eso, pero no quería recordarlo. La envidia, la doblez, la intriga, la más negra de las ingratitudes. He aquí lo que yo debo esperar en esta casa. Lo comprendo todo y sé a quién debo quejarme de tales infamias». «No se trata ahora de eso, amiga mía». «Se lo debo a vuestra protegida, a esa deliciosa princesa Dubretskoy, a quien yo no hubiese aceptado por criada». «Vamos, no hay que perder el tiempo inútilmente». «Sí, esa mujer infame ha venido aquí durante el invierno para decir al conde infamias y atrocidades de nosotros. El conde ha caído malo y no ha querido dejarnos entrar en su cuarto durante 15 días. En este tiempo ha escrito ese papel maldito, al cual yo no daba importancia ninguna. ¿Y por qué no me has prevenido? ¿Dónde está ese papel? Guardado en la cajita de mosaico que esconde debajo de la almohada. Fin de la sección 16.